Imagínate en la playa el lodo, con ninguna tendrás que competir. Repetía todas tus notas de voz, pero ahora mira, te tengo aquí. Y hey, cuando te vuelva a ver, quiero que nos parchemos en el alto. Que estemos tú y yo, que andemos en otra y que nada importe. Y sabes que eres mi niña, la vida es fresca como tú y Cuti. Nos vamos pa' Cali, bailamos salsa toda la noche. Hay una playa, solo falta tú y yo. Yo soy tu visa por si quieres venir. Tú eres una mezcla de arena con sol, lo más linda que he visto así por ahí. Tú eres una mezcla de arena con sol, de arena con sol. Tú eres lo que hace falta por una vida feliz. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques. Mami, yo tengo un pana que no va a cuadrar el bote. Que conozco mi mar, su cielo y todos sus colores. Quiero caer y bailar toda la noche. Oh. Ay, como un demente, con mi mente la ley. Y tú mi Babylon, yo soy tu sonrisa angelical, eso fue que me tragué. Y como un demente, con mi mente te manifesté. Una Cali baby girl, casi caribeña girl, doradita en su piel. Ay, me aniquilado, desde lejos se le vi. Para más comodidad, par de besos me trae. No es normal lo que me tramite. Perdía los ojos, así que le vi. Y ey, se siente más, se siente. Tu energía, mami, la tiene transparente. Yo, se siente, babe, se siente. Yo te llevo cuando cambien el presidente. Cuando te vuelva, babe, quiero que nos pasemos en el alto. Que estemos tú y yo, que andemos en otra y que nada importe. Y sabes que eres mi niña, la vida es fresca como tú y Jonte. Nos vamos pa' Cali, bailamos salsa toda la noche. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques. Mami, yo tengo un pana que no va a cuadrar el bote. Que conozco mi mar, su cielo y todos sus colores. Quiero caerte a besos, besos y bailar toda la noche. Te vas con Capo, te vas pa' Cali hoy por la noche. O te vas conmigo, o te vas con Dani para los Roques.